araucarias y coibes, solo con mi alma silente. Estaba pensando un día cómo sería el siguiente. Estaba pensando un día cómo sería el siguiente. Y mientras soplaba el viento entre la rama espinosa, silbaba una melodía y se escuchó muy hermosa. Silbaba una melodía y se escuchó muy hermosa. Canta conmigo, decía, canta con el corazón. Cantemos la sinfonía de toda la creación. Canto conmigo el silencio, canto conmigo el amor, canto conmigo el recuerdo del perfume de una flor. Canto conmigo el recuerdo del perfume de una flor. Del campo y la pradera florida, que semejándose a un manto cubre esta tierra parida, que semejándose a un manto cubre esta tierra parida. Canto la eterna armonía de Dios el gran creador, para que viera ese día su incomparable esplendor. Canto la nube que espera transformarse en aguacero. Canto también el estero, que es eterno cancionero. Canto también el estero, que es eterno cancionero. Canto mi alma agradecida, pletórica de emoción.